hay tolerancia en algunos aspectos, en otros no. Se ha montado toda una cuestión hasta dogmática en contra de esta ley que se quiere aprobar y que empezó a arder, digamos, en el seno de lo que es el Congreso. Tantísimos debates, tantísimas exposiciones, digamos bien. Y muy interesantes las exposiciones. Interesantísimas. Piel de gallina, porque realmente sacar a la luz públicamente cuando vos hiciste un aborto y lo que te pasó es realmente muy comprometido, digamos, ¿no? Rescato también la fuerza adolescente, ¿no? Ofelia, recordamos esto, invito como un ejercicio a nuestros oyentes que busquen esta exposición de Ofelia, una joven adolescente del colegio nomás, y es impactante lo que dice. También el filósofo Darío, ¿no? Es muy, muy, muy profunda su exposición. Nos ha dejado realmente, como bien dijiste, un debate abierto, un debate que era necesario para nuestra sociedad. Que hace la grandeza de los pueblos, ¿no? Que tomemos los temas en serio. Este tema no lo plantea Macri ni el gobierno de turno, o no lo pateó el gobierno de turno. Vienen las mujeres, venimos luchando desde hace muchísimos años y se viene sufriendo y se viene gestando, por poner una palabra, y no somos las que perseguimos la vida, no somos las asesinas que queremos la muerte, al contrario, queremos la vida y la liberación de la mujer. Nuestro cuerpo es nuestro territorio, nosotras tenemos que decidir. Esto requiere muchísima más educación sexual en las escuelas, porque nos han combatido hasta eso, ¿no? De no dar educación sexual, a dar ideas erróneas, a condenar, a juzgar, a poner ese manto, digamos, de dogmático sobre las mujeres, de que son malditas porque hicieron o no hicieron un aborto. En realidad, creo que se ha abierto el campo y estamos transitando un momento histórico clave en la historia nuestra de la República Argentina, ¿no? Y hay mucho para decir. No sé si los legisladores y las legisladoras van a estar a la altura, no digamos, creo, de las circunstancias. Yo no soy muy optimista, si te tengo que dar mi opinión, y lo charlamos con las chicas allá en la autoconvocada. Pero ya es un triunfo, como decía Mabel Gabarra en la nota que le hicimos el martes pasado. El anterior, dos semanas atrás, porque recordemos de ya que... es un triunfo el debate, digamos. Radio Popular Che Guevara estuvo desde el comienzo de este debate difundiendo, pasando los martes verdes acá en la ciudad de Rosario. Todo el tiempo teníamos comunicación directa con las compañeras que están llevando adelante esta campaña. No creo que estén a la altura, porque ya lo han demostrado durante, no sé, siglos más o menos. El Congreso Nacional es payasesco, o sea, sabemos los intereses que se juegan por detrás de esto. El Senado recibiendo coimas por un montón de cuestiones. Entonces jamás vamos a confiarnos en eso. Lo que sí confío es en esta lucha justamente de las compañeras, estas compañías que van a estar ahí haciendo la vigilia frente al Congreso, esperando, llevando adelante esta bandera verde, que sí es una bandera por la vida, es una bandera para que no sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos, porque acá nos quieren hacer caer en que es vida o muerte, aborto o salvemos las dos vidas. No. Esta ley es, como dijo Norma, educación sexual para decidir, para todos y todas, o sea, en las escuelas secundarias. Vamos a seguir militando la ESI por siempre, de la ESI, pero desde nivel inicial, desde jardín infante, es necesaria que la mujer entienda que se puede masturbar y eso no está mal, que la mujer entienda de que su placer ella lo tiene que descubrir y no tiene que quedar a nivel patriarcal en manos del otro, en manos del hombre. Porque esto, justamente, estos últimos coletazos que da el sistema patriarcal no es más que eso, seguir controlando el cuerpo de la mujer. Vos no vas a abortar, vos sos una incubadora porque yo lo decido. Esta voz patriarcal justamente tiene que ver con eso. Esto es el poder sobre el cuerpo de las mujeres. Y tirar abajo esa idea de que todo el mundo va a abortar. No, nada que ver. Lo mismo se montó. Sí, yo hace un par de años, cuando salió, digamos, la ley de matrimonio igualitario, no me casé también con ningún gay. Ahí está. O lo del divorcio, años atrás, también parecía que se venía una hecatombe. O sea, hace a la madurez también política y social de los pueblos instalar estos debates y legislar como tiene que ser. Así que, bueno, desde nuestros micrófonos aquí, creo que desde la Che Guevara estuvimos a la altura de las circunstancias de convocar a gente profesional, a gente idónea acerca del tema, así que hoy nos nosotros hacemos esta semblanza y apostamos a que realmente se decida por los derechos de la mujer y por la libertad de cada una de las mujeres de nuestro país. Que mañana el Congreso se tiña de verde. Y ahora sí, Norma, volviendo, digamos, a pasado, digamos, en esta cosa rara que tiene el tiempo, nos cansamos del tiempo lineal, entonces hacemos vamos, venimos, mañana el Congreso de Verde y pasado 14 de junio se va a conmemorar un 90 aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara y en la ciudad de Rosario se dan un montón de homenajes, de visitas guiadas haciendo el recorrido del Che como si realmente no solo hubiese nacido acá sino hubiese vivido durante años y decir bueno, entonces en el Parque Independencia vemos una foto en la que está con su compañero Granado antes de irse a su viaje a Latinoamérica, vemos el banquito donde se sacó su primera foto siendo bebé, o sea, y entonces decimos hasta qué punto se quiere bastardear la imagen, justamente vaciarla de contenido, ponerla al casi a un símbolo histórico como puede ser el monumento, algo chauvinista, como nos decía Andrés Carminati al comienzo. Pero bueno, lo importante es buscar más atrás de eso, buscar más atrás de esto. Entonces, más allá de la payasada que está haciendo la Municipalidad de Rosario, nosotros acá en la Radio Popular Che Guevara rescatamos justamente la ideología del comandante Che Guevara, valga la redundancia, ¿no? Y hoy, para este pequeño segmento cultural, te traigo a justamente una escritora de Rosario. Seguimos con las mujeres, hace dos semanas atrás leíamos algo de Angélica Gorodischer y ahora ¿sabés vamos... que me encanta estar con vos? Por cómo enalteces a la mujer, la lucha de la mujer, la escritura de la mujer. Tener un compañero así para mí es un lujo. Así que te agradezco. Es que así al aire. Con mujeres como Beatriz Vignoli es fácil porque digamos son grandes escritoras. El nivel que tiene, digamos, al momento de escribir ella. Y traje un librito que se llama Soliloquios, que recordemos que los soliloquios son como pequeños diálogos internos que tienen en el teatro ciertos personajes, o sea, para mostrarnos lo que están pensando, lo que sienten. Entonces ella hace este libro de poesía, de poemas que se llama Soliloquios y busca un montón de figuras históricas y cual si fueran personajes de teatro, agarra y nos describe un pequeño diálogo interno. Y en este caso vamos a leer uno que se llama Nadando hasta Bolivia. Se lo dedica a Edgardo Soto y dice así: Fidel, mi hermano en la mañana. Tengo 39 años, estoy triste, triste en la ciénaga de mi furia. No me pidas paciencia, 1000 años vietnamitas contra China. Soy médico, debo atacar la enfermedad. Debo quebrar el fuego de esta nada. En medio de la selva sueño con ciudades. Mi hermano de absoluto, 27 balazos en un blindex arman una escritura, y no el eco de la muerte animal en los árboles. Encarno el ideal con mi barba llena de piojos, soy el que con acero debe horadarse para conquistar la bocanada. Fui extranjero en mi casa, nadé para mi madre roto de frío, había que enseñarme a respirar. Yo era el otro Ernesto Guevara, el hijo. Cuando el aire llegaba a mis pulmones, llegaba por error. Pensar que jugué al rugby, si hasta parezco un proletario yanqui enfermo de humedad en esta jungla casi congoleña, donde el comando Jimi Hendrix canta Hey Joe, I hear you shot your woman down. Un pájaro muerto, cuerpo sin vida en la puerta, mal presagio para empezar el día. Oigo que dice alguien de los nuestros: no hay puertas en la selva, debo estar soñando, no hay adrenalina, ni epifedrina, ni mina. Pero soy escritor, estoy armado. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas.